Hables de la tarde. Oasis FM. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9.990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en btr.com desde el 1 de abril. BTR, vive hoy. En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar, quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile. Cuídate a ti y a los tuyos. No sobre reacciones. Infórmate cada día. Piensa en ti como parte de un ecosistema. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Qué me decís? Estoy solucionando el problema, voy a hacer una fe de erratas. ¿Dónde? ¿En la encuesta te equivocaste de nuevo? Es que fue un pequeño error de concepto, donde dice fe de ratas, lo voy a poner. Me gustaba la fe de ratas cuando te llegaba un nuevo. Nunca en tu casa tu papá compró. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Inmobiliario Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 8:02, hay 10 grados y la temperatura, Marcelo, y ahora me puedes contar la anécdota, 34 grados, ¿eh? Marcelo Comparini, te escuchamos. No, cuando uno de chico llegaba un tipo que ahora ya no existe, este trabajo que venía a vender enciclopedias a las casas. Y era un momento increíble. Y llegaba la enciclopedia y la enciclopedia siempre traía una página metida como entre medio que decía fe de erratas, que eran los errores que se habían cometido en el. Entonces, ¿cuándo descubriste que no decía fe de ratas y decía fe de erratas? ¿Cuándo descubriste eso? Más o menos en la misma época. Claro, y acaba por fe de erratas, donde dice mayores de edad, debe decir adultos mayores. Esto porque la encuesta del día de hoy tiene que ver con una polémica que hay. Pero saludemos primero a Carla Martínez Apablaza, que está con nosotros. Hola, Marcelo, ignorándome. No, sí, para nada. Pero es que como estábamos recién nada más conversando, yo me olvidé de esa parte. Nada más. Ignorándome. Nada más. No, nada más. Carlita, nada menos. Sabes que es lo último que haría. Bueno, fe de ratas. A propósito de la discusión que hay en este momento en todos los hogares, ¿se está de acuerdo con que los presos adultos mayores, dice ahí mayores de edad, pero es adultos mayores, o con enfermedades, cumplan la cuarentena en su casa? Las alternativas son sí, es lo razonable. Alternativa B, no los violadores de derechos humanos. Alternativa C, no los asesinos. Y D, no estoy de acuerdo. Punto. Ahí está. Claro, hay 3 no y un sí, La gente se queja, Marcelo, Pero perfecto, no, déjalo así, si es tu punto de vista finalmente. Bueno, vamos con ese separador tan lindo que tienes, nanito. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. A las 22 horas de ayer comenzó la cuarentena en Punta Arenas. El gobierno informó que el país tiene 3.031 contagiados y 16 fallecidos por el COVID-19. Confirman 3 nuevos contagios por el COVID-19 en la cárcel de Puente Alto. Se suma al interno que ya dio positivo el pasado 29 de marzo. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se manifestó sorprendido luego que parlamentarios oficialistas votaran contra el proyecto que otorgaría beneficios carcelarios a adultos mayores, embarazadas y madres en medio de la pandemia. En Ecuador reportan cadáveres en las calles tras el colapso del sistema funerario. En ese país se preparan para 2.500 a 3.000 muertos por coronavirus. En tanto, Donald Trump pidió prepararse para 2 semanas muy, muy dolorosas. ISAPRES congelan alza de sus planes hasta noviembre. Eso sin duda es un alivio para muchos chilenos, dijo el presidente Sebastián Piñera. Y por último, la ENAP anunció que el precio de los combustibles tendrá una baja especial. La gasolina de 93 octanos disminuye 25 pesos y la de 97 octanos casi 19 pesos. Bueno, qué linda noticia. Mira, para terminar, oye, y la parafina, 90 pesos por litro. Y antes valía 70. Antes valía 70, así que te pasan plata. Ah, qué buena. Mira. Y uno que no puede salir. Lástima que no podemos salir. Pucha, sí, pero ahí no, la pero igual eso. No, eso influye en otras cosas. No seamos ignorantes. El transporte, por ejemplo. El transporte. Que tampoco lo podemos ocupar. Tampoco. No digo los camiones, todo. Ojalá bajen los precios de los productos porque el flete va a salir más barato. Oye, estoy viendo la noticia en EMOL que dice que estábamos todos contentos porque se supone que están los cielos despejados, no hay contaminación, pero ahora llegó un informe de la Organización Mundial del Medio Ambiente que dice que no vale a pegar al cambio climático, sí, que estamos cagados igual. No mejora nada. Así que, una mala noticia. ¿Y hoy 33 grados en la región metropolitana? No, basta. ¿De dónde está el otoño? Estaba viendo tú, Caldeta, que estás más en la zona central de la ciudad. ¿Cómo más en la zona central? Está en la zona central. ¿Escuchaste el bombazo? ¿El bombazo en la noche? No, fíjate, no lo escuché, pero me metí en las redes sociales. Lo hago habitualmente todas las mañanas para ver si pasó algo. Y justo había pasado mucha gente reportando este bombazo que se sintió, que finalmente fue la explosión de un cajero automático. Se llevaron las gavetas en el sector de el Cerro San Cristóbal. Espero que hayan estado protegidos. En la parte de pie, esos ladrones pie, me preocupan. Sí, porque los cajeros hay dos detenidos. Ah, mira. Hay dos detenidos. No se llevaron las teclas. Como no hay nadie, puedes decir, ahí van. Oye, ¿no vieron, fue súper fuerte. ¿No vieron la imagen a propósito de gente contagiada que anda por las calles? Que allí se volvió la comuna, pero una comuna. En Concepción. Fue Concepción de una mujer que venía al consultorio. En La Vega Monumental fue. Y se fue. Y que lo divertido es que lo tratan de detener. Y de repente como que ella se hace la lesa y parte corriendo. Y entre todos la salen persiguiendo y la agarran. Bueno, es una persona que está en situación calle, según lo que se informó. Sí. Y se fue a La Vega Monumental. El problema es que nadie la quería atrapar porque nadie quería tocarla. Y el otro es que después cerraron el recinto, que es como que cerraron La Vega acá. Es bien complicado porque es uno de las fuentes de distribución de alimentos más grandes de Concepción. Entonces, no es menor el asunto, Marcelo, ¿ah? No es menor. Caleta, ¿por dónde partimos? Partimos por, siempre hacemos un resumen de lo que dijo el ministro Mañalich o las personas encargadas del Ministerio de Salud. Se van turnando todos los días para hacer la vocería. 4 nuevos muertos en Chile, 16 fallecidos por COVID-19, más de 3.000 casos confirmados de contagiados, 234 pacientes recuperados, informaba el ministro de Salud Jaime Mañalich, y como les decía, 4 nuevos fallecidos, 2 en la Araucanía, 1 en la región metropolitana y otro en la región de Los Ríos. Oye, y entiendo que Temuco le pasó a la delantera a Las Condes en número de contagiados. Claro. Ah, interesante, Marcelo. En algún medio de comunicación. Pero Marcelo, seamos rigurosos. ¿Por qué me dices que no está fija? Está fija. Al voleo. Oye, fíjala. Escucha. Marcelo, no, lo otro que quería decirles... Sí, por favor, Carleta, por favor, tú. A propósito de este reporte que nos entrega a diario el Ministerio de Salud, a todo esto, las cifras que les voy a dar ahora de la cárcel de Puente Alto ya están sumadas en ese registro. Hay 4 casos de coronavirus en la cárcel de Puente Alto, uno que se detectó hace algunos días atrás, pero ayer se informan 3 nuevos casos. Se ha generado toda una discusión respecto a si se están tomando las medidas necesarias para proteger a la población penal, que sabemos no tienen las condiciones de poder tomar, por ejemplo, el aislamiento social que recomienda la Autoridad de Salud. Hace varios días que hay preocupación respecto a qué hacer con ese tema. Recordemos que en otros penales, puntualmente de Santiago, en algún momento ha habido un poco de desorden entre la población penal, los internos preocupados intentando hacer motín porque se sienten desprotegidos a propósito de la pandemia, y también los familiares de la gente que cumple sus penas en estos recintos que dicen que no se están tomando medidas. Sí, claro. Ahora es difícil, ¿eh? Es una situación difícil porque si es que se contiene bien que no haya contagio desde el exterior, probablemente pueden estar más protegidos dentro de la cárcel que fuera. Sí, pero están tan hacinados, ese es el problema de las cárceles chilenas. Claro, que, no por oye, eso, pero si logran que no entre el virus, estoy diciendo. Si entra el virus, es la peor situación, por supuesto. Ahora, pero ya entró. Ya entró, pues ahora, si ya hay 4 contagiados en la cárcel de Puente Alto. Te están diciendo, pues, Marcelo. Claro, pero no, ¿quién no me está escuchando? Pueden contener a esos 4. Po. Habla a la pared. ¿A quién? Que en realidad es real, po, porque estoy hablándole a la pared. Ah, mira. Oye, real, Marcelo, si es real. Po. Marcelo, perdona que te cambie de tema abruptamente, pero estoy leyendo... Y cuando miras... cuando mira a la pared, ¿me ves a mí? Oh. No veo nada. Nada. Escucha, Marcelo. ¿Estás leyendo? Capturaron a un puma que fue visto deambulando en condominio de Chicureo. No, pero llegan dos. De nuevo, otro puma. Dos días seguidos. Dos pumas. Dos pumas. Tenés que tener cuidado, Marcelo, ¿ah? Sí. Ahí, ¿eh? Te come el puma. No, yo ando con... Pavo real. Cuando salgo aquí al jardín, salgo con un látigo y una silla. Por si acaso. Por si acaso. Tiene que ser un banquito, ¿ah? Un banquito, eso. Bueno. Oigan, a propósito de la situación carcelaria y el coronavirus, ayer habló el ministro de Justicia a propósito de un proyecto que ha presentado el gobierno que busca que embarazadas, mujeres que viven con sus hijos y adultos mayores puedan abandonar las cárceles con el objetivo de poder disminuir la posibilidad de contagio del COVID-19 al interior de los recintos penitenciarios, una medida bien específica, bien detallada, que podría beneficiar a 1.300 personas. Sin embargo, a este proyecto le ha ido muy mal en el Congreso, y fíjense que a pesar de que es una iniciativa del Ejecutivo, le ha ido mal porque parlamentarios de la UDI, de Chile Vamos, no están de acuerdo con este proyecto y dicen que van a acudir al Tribunal Constitucional a propósito de este proyecto, quejándose que no beneficia a condenados de lesa humanidad. Sí, ahí van a defendiendo a gente de la dictadura, digamos, básicamente. Van a tener una discusión larga. Yo sé que esto no es popular, pero me imagino que un asesino en serie, no sé si hay presos de ese tipo, o asesinos de mucha peligrosidad, podrían tener el también no debiesen salir, por último. Pero debiesen... Entiendo que los asesinos tampoco salen, eso es lo que se ha argumentado. Bueno, ayer. Entonces no tendrían por qué haber una definición especial para crímenes de lesa humanidad y no. Culpables por asesinatos muy graves no debiesen poder salir, no va. Punto. Claro, parece que ese es el punto. El tema es que Chile Vamos, en el tema, algunos parlamentarios de Chile Vamos, hay que decirlo. En esta declaración que dan hacia, o sea, no declaración, este documento postura, que mandan al Tribunal Constitucional, solo se refiere a eso, a la gente que está presa por estos delitos de lesa humanidad. Y hay un tema moral que uno dice, claro, pero son pobres, ancianitos, ya, pero ojo. No, pero en términos, por eso digo, en términos morales, el asesinato o es igual si es que lo hiciste por motivos políticos o si lo hiciste porque eres malo, ¿no? Yo creo que no sé si son lo mismo. Yo pienso que son igualmente, ¿cómo se llama? Castigables. Sí, por supuesto, pero obviamente son contextos muy distintos. No, bueno, sí, en todo caso. Bueno, pero es una discusión. En todo caso, el ministro de Justicia dice que está. Recordemos que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, es militante de la UDI. O sea, en el fondo es su partido el que se está manifestando en contra de una medida que él está promoviendo. Él dice que está súper sorprendido con cómo se han manifestado los parlamentarios en el Congreso, con esta, en el fondo, amenaza de acudir al Tribunal Constitucional. Pero también explica que si es que efectivamente se concreta que la UDI vaya al Tribunal Constitucional, todo esto se dilata en un mes. Y eso significa que no se podrían tomar medidas concretas en recintos penitenciarios del país durante un mes. Y recordemos que, según lo han dicho todas las autoridades, incluido el presidente Sebastián Piñera, se supone que este mes es el más complicado para combatir la pandemia. Qué estupidez, entonces. Así que vamos a ver cómo evoluciona esa noticia. Se entrampan en pequeñas cosas. Oye, pequeñas grandes cosas, Marcelo. Pequeñas grandes cosas. Esas pequeñas grandes cosas. Las pequeñas grandes cosas que nos ayudan a crecer. No se las sabe. No, ¿te acuerdas que empezaba? Despierta, ha llegado la mañana, lo fresco. Todo no es así. Está inventando. No. Hay que ver. ¿Cómo era? Nano, búscala. Yo estoy cantando la del yogur. ¿Cuál es la del yogur? Ha llegado la mañana, lo fresco. Esa era la canción. Marcelo. Esa es otra. Marco está cantando mocedades. No. Marco está cantando mocedades. Las cosas que nos llevan a triunfar. Las pequeñas grandes cosas. Pucha. No se la sabe. Era la del yogur. No, ya, el de leche. Oye, hay que despertar a Nano, ¿no? Oye, a propósito de coronavirus, en materia internacional, ayer dio la vuelta al mundo algunos videos que surgieron de las calles de Guayas, en Ecuador, donde el sistema está colapsado a raíz del coronavirus. El sistema funerario colapsó, no han retirado los cuerpos de los fallecidos desde los lugares donde han fallecido. Además, se suman, explicaban las autoridades, no solamente el contexto de lo que está ocurriendo con la pandemia, sino que otras enfermedades, y de verdad las imágenes son terribles. Sí, ayer había un audio de la alcaldesa de Guayaquil que decía que además era tan terrible los servicios de emergencia, porque dejaban a la gente afuera de los hospitales y tenían que salir con a atenderlo. No, realmente una situación desbordada, sí, pero absolutamente. Un caos. Oye, escúcheme. Uh-huh. Todos los días, la vida es algo nueva. Todos los días, pequeñas, grandes pruebas. Lo podemos lograr. Todos los días. Un toro. Lo fresco. De las toda pequeñas la grandes vida, cosas lo más nos natural a triunfar. Así era, nada que ver eso, despierta. Pero cómo que no, era en la mañana temprano tomando el desayuno. Nada que ver, no, está cantando mocedades. Ha llegado la mañana, lo fresco. Esa canción ganó el Festival de Viña en 1977. Es que una es los dos son de lácteos, una es de yogurt Soprole y la otra es de la leche. ¿Ah? Intentamos, veamos. Esta es la de las pequeñas grandes cosas. No. Todo lo que queremos con esfuerzo y con la ayuda de esas pequeñas y grandes cosas. Ya, pues ya había empezado. Despierta, ha llegado la mañana. Ahí está, con Violeta Parra cantando, ¿eh? Una pequeña muestra. Canapé. Perfecto. El yogurt. Si alguien pilla la de la mañana, que la mande. ¿Y la de la leche? Marco está confundido. Ay, por favor, por favor. Marco. Lo voy a buscar. Ya, dale tú nomás, dale tú. Oye, ya, bueno, revisamos la situación de Ecuador. También revisemos información de una de las últimas conferencias de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que hay que prepararse para dos semanas que van a ser muy dolorosas para Estados Unidos. Te pregunto a ti, Marco, que siempre estás... Sí, mi amor. Muy atento, muy, muy pendiente de la situación de Estados Unidos. ¿Tú crees que cómo ha manejado Donald Trump el tema del coronavirus, la opinión de un día, después cambiar de opinión, las medidas que se han tomado, le puede costar la reelección? Oye, le puede costar. ¿Qué análisis? No solo le puede costar la reelección, fíjate que ayer apareció una entrevista a Bill Gates. Que hasta esta altura parecía como uno, aparte de ser millonario y dueño de Microsoft, como uno de los tipos que estaba diciendo y advirtiendo esto y está metiendo plata en buscar soluciones. Y decía que habían estados dentro de Estados Unidos, ciudades y condados, que no están haciendo cuarentena. Que hay restaurantes que están atendiendo gente sentado en la mesa y haciendo como que toman ciertas precauciones y cosas así, pero esto no ha parado. Y dice que el tema es mucho más grave porque ha desbordado a Trump. Trump está apostando más por la economía que por la salud, y eso se nota mucho. Y aquí hay una palabra que tiene que ver con la que lo hemos escuchado aquí. Hay gente que no puede quedarse en casa porque no tiene trabajo o no tiene comida o tiene casa en donde están hacinados. Viven más de 20 personas en una sola vivienda. Entonces él dice que la situación sanitaria, más allá del coronavirus, no resiste lo que va a pasar, y que puede ser, es muy probable que sea el país donde muera más gente por lejos. Así bueno, que ya, sí, le puede costar la reelección, pero de todas maneras. El propio Trump y su administración han dicho que los mismos que van a morir son 100.000 personas. Es por lejos la tasa de mortalidad más alta del mundo. Y eso es lo mínimo. De ahí para adelante, si además se siguen manejando mal las cosas, pueden llegar hasta 200 o 250.000 muertos. Y miren, por ejemplo, en otros países, como en Filipinas, el presidente ordenó a matar a los que violen la cuarentena por el COVID-19. Así de drástico las medidas que se están tomando en ese país. El presidente hizo una cadena nacional por televisión. Mira, y dio la orden de que... Mientras usted duerme, Soprole ya está trabajando para llevar leche fresca. Ah, no, este no era. No cantan aquí, po. Aquí la cantan. No, esta no es. ¡Ah! Ya, dale. Oye, nos dicen la que estábamos cantando, la Tati Pena es la que canta. No te puedo creer. Saludos a la gran Tati Pena. La sigo en Twitter. Yo también. Oye, lo bueno es que en Corea del Norte siguen con el sistema muy bueno, y que hay un contagiado una hora y a la hora ya no hay ni uno, después hay uno, a la hora ya no hay ni uno, y así. Lo han contenido muy bien. Sí, po. A las 9, 1. A 9 y media, 0. 0. A las 10, 1. 10 y media, 0. Y así van. Es el mejor sistema. Ayer se publicó el primer IPOM del año, que es el informe de política monetaria del Banco Central, donde varios expertos analizan la situación económica de Chile, y fíjate que es bien lapidario. Chile entrará en recesión económica, Banco Central proyecta una caída de hasta 2,5% del PIB. Bajaron bastante las proyecciones de crecimiento para este año, de acuerdo al IPOM, va a fluctuar entre un negativo 1,5% y negativo 2,5%. Oh. Así que está muy, bueno, muy complicada la cosa, pero dicen que a mitad del próximo año podríamos ver efecto rebote y una recuperación importante. Sí, bueno, sí, eso pasa. Estoy viendo lo que está pasando en Europa también, pero hay países que no van a aguantarlo, ¿eh? De nuevo aparece el caso de Ecuador, que está muy aproblemado, no solamente por este desborde sanitario, sino que porque su economía no... Ya no más, así como está demasiado complicado y está pidiendo ayuda internacional. Y hay otros países también, países centroamericanos. Está lejos, te digo. Sí. ¿Viste al encargado de salud de México? Que decía, ¿cuáles son los síntomas que una persona tiene que tener? Bueno, está la cefalea,

Prefiere los quesos Column porque están en Teletón este 3 y 4 de abril. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. ¿Recuerdas dónde fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en La Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta. .cl Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. La inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no estarán abiertas. Invitamos a todos a realizar su aporte en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:32, hay 9 grados, pero la temperatura va a subir a 34 grados en esta cuarentena que estamos viviendo y sobre todo en varias comunas del país, Marcelo, ¿ah? Y vamos a conversar un tema que a todo el mundo le interesa. Estaremos durante los siguientes minutos aclarando un montón de dudas con María José Saldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo está, ministra? Buenos días, ministra. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí estamos. ¿Y usted cómo está? Bien, todo bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Ya, vamos a entrar en el detalle de esto que se ha anunciado en los últimos días, el proyecto de protección al empleo. En términos generales, ¿qué significa? A ver, en términos generales, este proyecto lo que busca es proteger los ingresos de los trabajadores, evitando que haya un quiebre en la relación laboral, es decir, que haya un finiquito. Teniendo presente que van a haber muchas empresas que, producto de la crisis que estamos viviendo, no van a tener ingresos y que va a ser muy difícil entonces para ella poder pagar los sueldos. Aquí estamos, por ejemplo, si pensamos en un café o en un restaurante, que normalmente el dueño del restaurante paga los sueldos con las ganancias, con la venta, sí, claro, del mes. Y si yo tengo, ajá, un restaurante que está cerrado, la verdad que la posibilidad de pagarle a esos garzones, a esa persona que está en la cocina, a esa persona que está en la caja, es bastante difícil. A lo mejor puede durar un mes, pero después de eso ya es prácticamente inviable. Entonces este proyecto lo que hace es que todas aquellas empresas que se vayan a ver afectadas por la crisis, ya sea por orden de autoridad, les dijeron tienen que cerrar, o están dentro de los lugares, de los determinados lugares geográficos en que hay cuarentena, o que, claro, físicamente es imposible seguir funcionando. Hay lugares en que no están en cuarentena, pero no está saliendo nadie de su casa. Entonces buscar una alternativa para proteger los ingresos de esos trabajadores. ¿Y eso se produce a través de...? Eso tiene distintos mecanismos, porque si es que es una orden de autoridad la que decreta, por ejemplo, la cuarentena o el cordón sanitario, o establece que expresamente hay determinadas actividades que no van a poder funcionar, recordemos los primeros días que se prohibió terminantemente el funcionamiento de gimnasios, discotecas y bares, por ejemplo, da lo mismo sí. donde estuve ser. Entonces, en esos casos, hay una autoautoría que dice, mira, aquí no se puede funcionar, y entonces el empleador firma una declaración jurada que dice, yo estoy dentro de estas situaciones y quiero acoger a mis trabajadores a esta nueva modalidad. Aquí lo importante es que solamente se pueden acoger a aquellas empresas que se encuentren afectadas y que no hayan podido pactar otra fórmula con sus trabajadores. Hay muchos trabajadores hoy día que están desde su casa trabajando a distancia porque los trabajos lo permiten, y entonces claramente esas empresas respecto de esos trabajadores no pueden solicitar la suspensión de la relación laboral. Ahora, esa cuando nos vamos al mundo... Razón. Hay otra una herramienta. Lo de repente no hay orden de autoridad, lo que yo les contaba, una cafetería en la Florida que no está con cuarentena, pero que claramente la mayor parte de los habitantes de la Florida están también guardando encierros, si es que, y pedía preventiva, si es que de fondo no tienen que salir. Bueno, esa cafetería no tiene ninguna posibilidad de subsistir, salvo que haya modificado a una modalidad de delivery y que entonces tampoco lo necesitaría. Pero si es que sigue presencial, la verdad es que también se podría coger hasta modalidad. Ah, ya, al mismo sistema. Claro, a uno se pregunta, ministra, en términos de lo que son los trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia, ¿no? Como, ¿qué pasa con ellos? Bueno, acá nosotros, esta es una ley que siempre dijimos, viene a proteger a 4,5 millones de trabajadores, que son trabajadores del sector privado, trabajadores que tienen contrato de trabajo y que tienen cotizaciones para el seguro de cesantía, o trabajadores de casa particular que tienen un sistema de indemnización parecido, no igual, pero que van a tener una cobertura dentro de esta ley. Al resto, nosotros vamos a tener que primero ver si efectivamente sus ingresos se han visto afectados. Nosotros hemos visto que hay algunos trabajos que están desarrollándose, mucho uso de plataforma, mucho uso de tecnología. Vemos, por ejemplo, preuniversitarios, universidades, profesores particulares que están haciendo las clases online y por eso entonces se mantienen sus ingresos. Pero sabemos que hay un grupo que está muy afectado, que son sobre todo los informales y algunos trabajadores independientes. Y respecto a estos grupos, nosotros asumimos un compromiso de explorar otras alternativas y en eso estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa con el caso de aquellos que van a recibir, por ejemplo, se ponen de acuerdo, que es una discusión que ha surgido, para que se le pague la mitad de su sueldo? ¿Qué pasa con sus cotizaciones previsionales y todo ese tipo de cosas? Ya, lo que pasa es que esta ley te permite dos cosas. Una es suspender definitivamente y la otra es reducir la jornada. Y la reducción de la jornada se nos va a dar en dos casos. Empresa o empleos que nosotros necesitamos imperiosamente que sigan funcionando. Por ejemplo, la farmacia. Pero por el tema del distanciamiento social, yo no voy a poder tener a 6 cajeros, porque la verdad es que necesito que estén más separados. Entonces yo en esa farmacia, en vez de despedir a 3, lo que yo podría hacer es buscar la reducción de la jornada y que cada grupo trabaje la mitad y yo entonces le pago el 50%. En ese caso, las remuneraciones se van a pagar respecto al 50% y las cotizaciones previsionales se pagan respecto a lo que efectivamente está recibiendo ese trabajador. Entonces el 50%. Ahora, ministra, ¿y qué pasa con los trabajadores que antes de todo este proyecto ya fueron despedidos, digamos, ¿no? Ante la eventualidad de que esto pasara, sobre todo, por ejemplo, en empresas que tienen que ver con el turismo, que ya se habían visto afectadas antes. ¿Tienen nosotros algún tenemos tipo de cobertura, sí. Uh-huh. Nosotros tenemos dos hipótesis, trabajadores que o bien fueron despedidos o trabajadores cuyas funciones se suspendieron y no estaban recibiendo ingresos, que no es lo mismo que haber sido despedido. Con respecto a los que habían sido despedidos, establece una norma transitoria que aquellos que, de común acuerdo, empleador y trabajador, quieran retrotraer la situación, esto acá obviamente que si fue desde el 18 de marzo en adelante, que es cuando comienza esta crisis, podrán acogerse a estas normas si les resulta más favorable. Y aquí es va a depender caso a caso, porque en algunos casos puede ser que ya se hayan pagado las indemnizaciones por años de servicio, o la persona, en algunos casos puede ser que haya tenido otras razones por las cuales la desvinculó, no necesariamente por efectos de la crisis. Por ejemplo, una persona que haya desvinculado, voy a poner un ejemplo que se dio mucho en el Congreso, si se incendia un lugar de trabajo y hay imposibilidad de seguir trabajando ni aun con esta norma, nosotros podemos mantenerlo, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Oiga, ministra, suspendieron las funciones de común acuerdo que la autoridad había decretado el cierre por el cordón sanitario. Teníamos, por ejemplo, en Chillán, tenía una situación que era bien compleja. El cordón sanitario fue en la comuna de Chillán, pero en la zona hay mucha interrelación entre las comunas aledañas, San Carlos, Chillán Viejo. Entonces, puede ser que hay trabajadores que no hayan podido ir a trabajar, producto que estaban fuera y su lugar de trabajo quedaba dentro, o viceversa. Y entonces, en esos casos en que hubo suspensión y está acreditado y efectivamente la persona no va a trabajar, se podría acoger a esta norma con efecto retroactivo. Ministra, en España acaba de salir la noticia de que se destruyó más de 900.000 empleos en España en 20 días. Y nosotros todavía no llegamos al pic de la enfermedad. ¿Ustedes tienen algún pronóstico de el peor escenario que podríamos tener? A ver, nosotros todas las medidas que estamos haciendo es para evitar llegar a la situación de España. Si nosotros, perfecto, hubiésemos mantenido una situación en la cual los empleadores debiesen haberse hecho cargo del 100% de la remuneración, el 100% de las cotizaciones previsionales, si nosotros no hubiésemos echado mano a estos recursos que afortunadamente teníamos en este fondo que fue creado en el año 2002, por cierto que estaríamos en una situación similar a la que usted me está describiendo, porque acá no hay que olvidar de que la mayoría de las empresas que entregan trabajo en nuestro país son pequeñas y medianas empresas. Incluso una empresa grande, si no tiene ingresos durante un determinado porcentaje de meses y no tiene espalda, es muy difícil que pueda funcionar. Y aquí yo estoy hablando, por ejemplo, de una empresa turística que puede ser muy grande, pero estamos desde el mes de octubre viviendo una situación muy compleja en nuestro país y ya estaban con problemas en su caja. A pedirle que aguante un par de meses más es absolutamente complicado. Van a quebrar la empresa. Entonces, esta norma, y por eso yo les decía, lo que busca básicamente son cuatro cosas. En primer lugar, proteger el ingreso del trabajador, que el trabajador tenga un ingreso a final de mes. En segundo, que mantenga la cobertura de seguridad social. Por eso se pagan cotizaciones previsionales. En tercer lugar, evitar por todos los medios que se destruya esa relación laboral a través de un finiquito, que era lo que nos iba a ocurrir si no teníamos esta ley. Y por último, proteger los puestos de empleo, porque cuando termine esta crisis vamos a necesitar que las personas tengan sus lugares de trabajo para poder seguir. Pero hay una idea, una previsión de a cuánto podría llegar el desempleo. Estamos en 8 y tanto. ¿A cuánto podría crecer? Estamos en 7.8. Yo soy súper cuidadosa con las proyecciones, sabiendo que estamos viviendo una situación muy crítica. Si ustedes mal no recuerdan, en el mes de octubre hubo muchos que hablaron que en el mes de marzo íbamos a estar por sobre los 2 dígitos. La verdad de las cosas es que el gobierno trabajó, el presidente Sebastián Piñera nos pidió expresamente poner todo nuestro esfuerzo en evitar que esto ocurriera, y ahí entonces hubo un potente conjunto de normas de reactivación económica para evitar que eso ocurriera, y también hubo una serie de proyectos de ley. Aquí nuevamente estamos buscando evitar que eso ocurra. Acá quiero ser en todo caso realista. Para todos esta crisis va a ser muy profunda, porque todos nos vamos a ver afectados y tenemos que buscar la manera en la que todos salgamos adelante, y es por eso el primer llamado. Todas aquellas empresas o aquellos empleadores que pueden seguir pagando sus sueldos respecto, o los servicios que tenían contratados respecto de las personas que trabajan con ellos, es fundamental que lo hagamos. Las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, todos aquellos empleadores que sí pueden seguir pagando, independiente de que la trabajadora no esté yendo, acá hay un llamado a la solidaridad que debe ser muy profundo. Si yo no he visto afectado mis ingresos, que la verdad que tengo que trabajar, porque como país salgamos todos adelante de esta crisis y no buscar algún tipo de ventaja menor, que no es el momento para hacerlo. Sí, ministra, estamos también viendo hace pocos días que una AFP tiró la noticia esto de que podía sacar el 5% de los fondos. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tipo de anuncio? A ver, de partida lo que propuso fue que se legislara en ese sentido. Ella no puede autorizar su AFP. Eso es lo primero. Lo segundo es que es una discusión que a nosotros nos parece en este momento súper inoportuna. Por varias razones. En primer lugar, porque llevamos ya muchos meses y ya hemos conversado antes con que las pensiones son bajas y cualquier mecanismo que implique retirar fondos va a ser un mecanismo que va a hacer que mi pensión a futuro sea aún más mala. Por lo tanto, no nos parece buena en ese sentido. Segundo, porque quienes tienen ahorros en la AFP son los mismos trabajadores que se van a ver cubiertos por esta ley. Son trabajadores a quienes tienen trabajo formal, respecto de los cuales su empleador le efectúa las cotizaciones previsionales mes a mes, y por lo tanto, independiente que haya cotizaciones que son de cargo del trabajador, pero que las entera es todos los meses el empleador, y por lo tanto ese es el universo que estamos protegiendo con el seguro de cesantía. Y estamos haciéndolo de una manera que va a implicar un menor costo para él a futuro. Y en cambio tenemos que hacernos cargo de los trabajadores informales, los trabajadores por cuenta propia, que no tienen ahorros en su AFP. Por lo tanto, esta medida no me sirve para hacerme cargo del problema que tengo hoy día. Nos parece que no es lo más correcto, que hay otras formas que tenemos que explorar y que esto acá, en definitiva, viene a no ser un real aporte en este minuto de la discusión. Porque tenemos otras medidas que realmente nos sirven. Muy bien. Oiga, una última pregunta tiene que ver con el teletrabajo, ministra. El tema de que parece que fuera como un examen sorpresa de digital para todo el país. ¿Cómo evalúa el tema del teletrabajo y el tema digital con este trauma, digamos, de la cuarentena? O sea, lo primero, nos habría encantado que la ley de trabajo a distancia se hubiese aprobado muchísimo antes. Nosotros la teníamos, la habíamos presentado al principio del gobierno del presidente Piñera, llevaba como 6 meses parada en una discusión y se tuvo que aprobar rápidamente cuando ya teníamos la crisis. Habría sido muy bueno haber tenido esta herramienta antes porque nos habría permitido prepararnos. Pero dicho sea eso, bueno, esta crisis acá nos está desafiando a sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que esperemos todos, que esta crisis sea una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de fortalecimiento en todo sentido, en el sentido de la solidaridad respecto de todos los empleadores que puedan seguir manteniendo los ingresos de sus trabajadores o que logren acordar con ellos condiciones que sean mejor. En el tema de la tecnología, o sea, nos estamos teniendo que acostumbrar a hacer reuniones de manera remota, esta misma entrevista es de esta manera, nuestros niños están teniendo que estudiar de una manera que nosotros al menos nunca nos tocó, y bastante autocontrol y responsabilidad respecto de ellos, porque los papás a su vez estamos trabajando y ellos tienen que asumir los compromisos solos. Y en materia laboral es un enorme desafío de cómo podemos nosotros perfeccionar, mejorar y dar mejor calidad de vida a los trabajadores. Perfecto. Muy bien. Ministra, muchas gracias, ministra. Gracias, que les vaya muy bien. Chao. Sí, hasta luego. Era la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, María José. Vamos a una canción del trabajo. ¡Ay, mira! Oh. In excess. En exceso. ¿Qué exceso? ¿Qué exceso? ¿Qué trabajo? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez. Pablaza. Adelante. Carla Martínez a Pablaza, pues. Carla. Ya. ¿Me escuchan? Sí, pues. Todo el rato. Ah. Todo el rato. ¿Estamos preparados? Ya. Tenéis que voy a las 22. A las 22 horas de ayer comenzó la cuarentena en Punta Arenas. El gobierno informó que el país tiene 3.031 contagiados, 16 fallecidos por COVID-19. Además, implementaron aduanas sanitarias en terminales de buses de Santiago. Las autoridades advirtieron que este mes será el más crítico de la pandemia. El ovejero va, el ovejero va. Pero ¿cómo? Esa es nada que ver. Que va, que se pierde. No, no, pero ¿cómo es la canción del ovejero que cantaba Pedro Mesone? La de Punta Arenas. Punta Arenas ya va quedando atrás. Atrás. De un camino largo que va, que se pierde. El único instrumento que te dejaron. ¿Sabes que yo, no me dejaron ninguno acá, pero? Pero si esto es una cosa que se baja del celular, Marco, no es un instrumento. Que no tengo idea, esto es radio. Voy. Confirman tres nuevos contagios por COVID-19 en la cárcel de Puente Alto. Se suma al interno que dio positivo el pasado 29 de marzo. Del total, dos se encuentran en el Hospital Sotro del Río y los otros dos en dependencias destinadas para aislamiento en este recinto penal. Un buen día, una fiesta aquí en la prisión. Tocar un rock and roll y todo, se ánimo. ¿No? Yeah. Hoy me siento como en una fiesta. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se manifestó sorprendido luego que parlamentarios oficialistas votaran en contra del proyecto que otorgaría beneficios carcelarios a adultos mayores, embarazadas y madres en medio de la pandemia. Senadores de la UDI y también de Renovación Nacional anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para incluir a presos por derechos humanos en Punta Peuco. Pónganse de acuerdo. El baño. Discocotec. Oye, el gran nombre. Para, Claudia cállate. Mix. Claudia Mix Discoteca. Como la diputada. No es malo. Oye, está interrumpiendo Claudia la creación Mix. De Marcelo. Perdón. Voy, Ecuador. En Ecuador se reportan cadáveres en las calles tras el colapso del sistema funerario. En ese país se preparan para 2.500 a 3.500 muertos por coronavirus solo en

O sea, adelantaron las vacaciones, en el fondo. Claro, hasta el 23 de abril van a estar de vacaciones. Ya. No tengo la menor idea. ¿Será el club Universidad Católica? Palestino, no, dice aquí acá. Ya aquí ya dos personas... Sí, Ciudadanos Sótanos, Marco y Orlando Guevara han Orlando contestado Cuevas. De manera... Perdón, Orlando Cuevas. Palestino. Ayer el Mango Jiménez, en una entrevista, confirmó que, claro, a partir de ayer miércoles les dieron vacaciones, porque en realidad no tienen que hacer tú. Perfecto, pues. Claro. Bueno, entonces, gracias. Palestino. Voy a anotar el marcador. 1-0. 1-0. ¿Por qué dijiste que estaba fácil? Ese era difícil. Era súper fácil, Marcelo. Pero fácil. No sé qué haces. Fácil. No sé qué haces todo el día. Siguiente pregunta. Fácil. Esto salió en todos lados. A ver. Nombre del cónsul de Chile en Rosario que murió diagnosticado con coronavirus. Es como Duarte. No, Labra. Juan Labra. Antonio. Hay gente que dice Palestino. No, esa es la respuesta de la pregunta anterior. Es como Duarte o Labra. Labra. Labra. Labra. Sí, Dor. Labra no muerde. Marcelo, evitemos ese humor. Labrador. No es labrador. No es Labra. Duarte, sí, no. Sí, es Labra. Oye, pero lamentablemente falleció. Yo no sé si este humor. Sí. Me pongo nervioso con este tipo de. Por ejemplo, alguien dice Jorge Labra. No es Jorge Labra. Tampoco es Amaro. Hagamos Amaro. Pero ya. Juan Antonio. Chicos. Fernando Labra Hidalgo. Por favor. Sí, Fernando Labra Hidalgo. Fernando, ese, pero me debías dar un puntito. Me acordé del apellido. Marcelo, por favor, seamos rigurosos. Cuarto al menos, ¿eh? 1, 2, 3 personas por lo menos me llegaron con la respuesta Labra correcta. Así que sería 2-1. Actualiza el marcador. Funcionario de funcionario de carrera, lleva más de 35 años al servicio del cuerpo diplomático. Oye, y es curioso eso porque murió en Argentina también otro hombre que había ocultado los síntomas, se enfermó en Italia y se subió al avión, contagió a todo el avión y murió ayer en la tarde. Así que todo mal, ¿eh? En Argentina, digo, ¿eh? Por favor, Carla Martínez. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esto? Esto. Ese fue. ¿Que sabéis qué? Esto nunca Benjamín Vicuña Maquena. Nunca había hecho esta modalidad. Atención. A ver, ¿quién dijo esto? El escenario económico que enfrenta Chile ha sufrido un empeoramiento drástico. Mario Marcel. Tibio. Presidente del Banco Central. Tibio, muy tibio. Me estoy quemando. Ese. Ignacio Briones. No. Marcel Marzo, mimo. Pero Mario Marcel. Pero Mario Marcel, muy tibio, casi que me estoy quemando. Ah, faltó el cargo. No, el presidente del Banco Central. No. Entonces, si Mario Marcel es casi quemándose, es Mario Marcel. Mario Marcel. No, entonces Juana Covarrubias, la mujer de Marcel. No. Ay, pues era casi quemándose. Pero el ayudante. El ayudante. Sean inteligentes, sean vivos, vivos. El ministro de Economía. Que es. No. Alguien pone Marcelino. Marcel Ino Pani Vino. Vino. No. Margarita Riofrío de Merino, dicen acá. No, ¿y qué me importa? Nada que ver. Oye, ¿cuándo volveremos a nuestro estudio? Yo sabía que esta pregunta iba a costar. Oye, un ex presidente del Banco Central. No. ¿Quién puede ser? No. Más que eso. Más que eso. ¡Dios! O puede haber ahí. ¿Un consejero? ¿Un consejero del Banco Central? O pueden. tibio, muy tibio. Varios pueden ser, varios. Ah, el consejo del Banco Central. No. El directorio. No. El repito la frase. Consejo directivo. El escenario económico que enfrenta Chile ha sufrido un empeoramiento drástico. Me voy a quedar yo con el punto. ¿Quién era? El IPOM. A ver. ¿Qué? El IPOM, el informe de política monetaria, el primer IPOM. No es una persona, Caldeta. Pero igual, debieron haberse leído el informe. Lo hablamos. No, pero es el IPOM. Cuchufleta. Lo siento, punto para mí. Punto para mí. En un hecho inédito. 2 puntos los chuchis. Un punto yo, 0 ustedes. Siguiente pregunta. No juego más. Esta pregunta está enfocada en la Teletón. Se confirmó la programación que este año va a ser totalmente distinta a los años anteriores. Por ejemplo, el día sábado, en la mañana va a haber una matinatón infantil y después se vuelve a la programación a las 21 horas para cerrar a las 2 de la mañana con el resultado final de lo que se logre recaudar, que insistimos, este año no hay meta. La pregunta es, el viernes, ¿a qué hora comienza y a qué hora termina la Teletón? De 22 horas. Del ¿ya? viernes. Sí, a las 24 horas del sábado. No, pues. O sea, va a durar 2 horas. No, del sábado siguiente. Por eso, 24 horas. No, 20 horas del viernes a 24 horas del sábado. No, es la diferencia. Son 27 horas de amor. No, pues si te están diciendo que ya no son 27 horas de amor. No, hasta las 2 de la mañana. Vamos de nuevo. 22 horas a 2 de la mañana. Bien, te la doy. Bien. Espera. Oye, acá hay gente que dijo hipoma. Se aplaude sola. Había gente que lo dijo. Aplausos. Ya, entonces tendrían un punto ustedes, 2 puntos los chuchis, 1 punto yo. Les propongo que esta siguiente pregunta, respuesta, lo defina todo. Ya, que vaya. Atención. Exacto. ¿Cuándo se estrena La Casa de Papel? El 4 de abril. No. 5 de abril. No. El 10 de abril. No. El 6 de abril, dice bueno, Mauricio Ortiz. Ya perdieron Ciudadanos Sótanos y Marcia Herrera. Han acertado. Es, anótelo, este viernes, 3 de abril. El 3. Tuvieron casi a punto, chiquillos. Pero ganaron los chuchis. Bien. 6 de abril, cresta. ¿Y tú la ibas a ver, Carleta? No. Ah, pero mira una canción. Una canción pero de sí, esta. No hay para cuándo que llueva, no va a llover, no va a llover ni cagando. Pero es linda, me gusta. Me siento vamos a hacer una ronda. Hagamos una ronda. Oh, Agenda, calendario, actividades de un mandatario. Jefe de Estado, autoridad, presidente. Está pasado coronavirus. Hoy día es Santa Sandra. Santa Sandra hoy día, ¿eh? Sandra Solimano. Sandra O'Ryan. Sandra, O'Ryan. Cantante que se llama María Magdalena. María Magdalena. Oye, ayer recordábamos que había muerto Marvin Gaye y hoy día nació Marvin Gaye. Mira, o sea, murió un día y el otro día nace. Es al revés. Curioso, Fascinante. El año 2005, a las 3:30 de Chile, fallece el Papa Juan Pablo II. El presidente Ricardo Lagos Escobar decreta 3 días de duelo nacional e inicia las labores para viajar al Vaticano junto a una comitiva de parlamentarios y así despedir al sumo pontífice. Es el Día Mundial del Autismo. A propósito, se ha comentado, tú sabes que los niños autistas tienen que salir, tienen permiso para salir a la calle en cuarentena, ocupan un distintivo azul para que la gente dice que la gente les grita váyanse para la casa, y no, pues son niños que necesitan salir. Día Mundial del Autismo, ya. La Organización Mundial de la Salud acaba de informar que en Europa el 95% de las muertes en Europa son para mayores de 60 años. Ese es el balance. O sea, todos, el 95% de las muertes sobre 60 años. Eso es lo que te quiero decir, ¿eh? Ok. Elia Vamos Molina fuera. Está de cumpleaños. Harald Bay está de campaña. Harald Bay. Axmanastra Dastada. Encarada de la gafada casada con tetacionalmente, ¿te acuerdas? Impresionante. Sí. Bueno, y está Paul Capdeville también. Capdeville. El tenista, ¿te acuerdas del tenista? Paul Capdeville. Sí, y una vez le mandé un WhatsApp para pedirle una entrevista y me respondió, no, perro, gracias. Y yo con mi foto con vestido, Pucha. Y él me dijo, perro. Bueno. Pensó que era hombre. Habría sido, pero eso te dice, no, perra. No. Vamos con la agenda. A las 11:30 el presidente Sebastián Piñera, acompañado por los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, María José Saldívar de Trabajo y de Desarrollo Social, y Sebastián Sichel, promulga la ley que crea el ingreso mínimo garantizado. Ahí está. No se ha hecho esto ya como 3 veces. Como que me confundo ya. Yo creo, ¿eh? Sí, oye, está como repetido. De hecho, lo hace 2 veces, pero a la misma hora. Exacto. Bueno, el IPOM se presentó entonces hoy día. Sí, hoy día. Día de teleconferencia. Ahí tonteando. ¿No? Entonces, ¿de ayer lo que te mandé? No, 2 de abril. 2 de abril. El que hoy día se presentó, o sea, hoy día se lo mostraba, hace un espectáculo, Mario Marcelo. Hace un espectáculo en torno al IPOM. Ya. Es con fuegos artificiales al final. Y dice, ahí está, ya. Ahora no está, no está, ya no está. Oye, nada. Oye, pero no hay nada, son 4 cosas las que hay aquí. Pero, Caleta, ¿qué está pasando? No, pues si yo no tengo la culpa. ¿Tan Oye, seguro? Mucha gente. Sí, mira, aquí 4 noticias. 4 cosas pasaron hoy día. Y después dice Carla Martínez a Pablaza, periodista, dice abajo. Y el número de teléfono. Mira, coronavirus, 8:30. Ministro de Agricultura Antonio Walker se reúne con la directiva de la Central de Abastecimiento de Lo Valledor. ¿Eso no lo mandaste? No tengo eso. No lo tenemos. Nos mandaste el resumido. El resumido. Dalo tú. Marcelo. Me mandaste el resumido. Por favor. Di tú las cosas que era pasar. Ya, 8:30, ya pasó. Chao. Chao. 11 de la mañana, ministra subrogante de la mujer, Carolina Cuevas, sostiene reunión en videoconferencia con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos y la más alta autoridad en materia de mujer de las naciones pertenecientes a la OEA. Para compartir experiencias y abordar la difícil situación, especialmente las relacionadas a violencia que viven las mujeres producto de la pandemia del COVID. Ya, eso va a cambiar el curso de la historia. 11 horas. Oye. El Centro DUCE de Estudios Internacionales, que se llama CEIUC, así, C-E-I-U-C. Tú. Bueno, realiza la presentación de, abro comillas, COVID-19, dos puntos, colapso de Estados Unidos, a cargo del subsecretario del Ejército de Estados Unidos, 2009-2014, y el embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita, durante el 2014 y 2017. Muy interesante esto. Interesante. De verdad, muy interesante. Se lo digo. Sí. Oye, no me lo pierdo. Déjame contarte que Teodoro Rivera acaba de hablar en una radio. Y dijo que en una radio amiga, en la radio Puna, y dice que hay países donde uno puede presionar, uno habla con su colega y le dice cumpla, si no va a tener problemas conmigo, y detalló algunas cosas que dice, sabrosos detalles, dice que hay lugares en donde sencillamente no se puede repatriar, y dice India Air no funciona, Lufthansa no funciona, es imposible llegar, no hay forma alguna, hay países donde uno puede llamar y presionar, pero no se puede hacer otra cosa. Ojo. Oye, ayer leía puesto como India dato Air, de que el 3 y 4 de abril, ahora este fin de semana, la Teletón. Creo que desde Múnich, de una ciudad alemana o de Berlín, hay dos charters de Latam para que la gente que está en Europa vaya para ese lugar, porque son como las últimas oportunidades para escapar. Oh. Ya, bueno. Para que todos se vayan para allá. Oye, bueno, ahí hay un montón de cosas, pero ¿para qué? Dale nomás con la encuesta, Marcelo, con la encuesta, a la encuesta. La encuesta del día de hoy, tiene que ver con el tema de las cárceles, cómo tratar, 1.082 votos. Bien. Y fíjate bien, que la gente es muy drástica acá, ¿eh? Si estás de acuerdo con que los adultos mayores o con enfermedades cumplan la cuarentena en sus casas, el 9% dice que no, por ningún motivo los asesinos. El 18% piensa que está bien, que sí, que debiesen cumplir en la casa. El 30% dice que no, los violadores de derechos humanos. Y el 42% no está de acuerdo. Dice que no, a nadie. Ni una posibilidad. Y chao. Mira, y chao. Y chao nomás. Sí. Oye, a todo esto, desmenuzaron en varios medios la encuesta Cadem que le entregaba un 25%. De un 21% de apoyo a Piñera, y salió el Centro de Estudio de la Universidad Católica diciendo que la encuesta estaba mal hecha, que se llamó a 1.800 personas y 700 solamente respondieron, y de esas 700 personas se calcula el total. Entonces hace una cuestión que yo te digo que, oye, dice que siguiendo lo mismo, Piñera mantiene su 6%, no hay subida ahí, que no están bien entregados los datos de Cadem. Pero la decía que el presidente tenía 21. Sí. Exacto. Dice que no están bien entregados los datos. Ojo con aquello que va a traer cola. Bueno, en BCI tienen un compromiso con el país. Las personas y sus familias por eso te invitan a hacer juntos una diferencia. ¿Cómo? Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita ese beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Ah, qué lindo, Marcelo. Vamos. Queremos que te quedes en casa. Por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. A todos nos gusta vivir grandes momentos, y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos duplex con exclusivas terrazas con quincho privado, y además disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. ¿Cuánto? Punto Celebro. Lo dije en inglés. Punto sí. Está muy bien. Bueno, ahora viene El Coleccionista, uno de los mejores programas musicales de la historia de la Radiotelefonía Nacional en los últimos 50 años. Y nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien, Marcelo. Hasta hoy día le recomiendo especialmente a la gente de La Moneda, de la oficina presidencial, porque vamos a escuchar al grupo T-Rex. ¡Oh! Increíble. Rex. Perfecto. Nos vamos a quedar escuchando de seguro, entonces. Gracias, Marcelo. Chao, Nanito. Saludos, Nano. Chao.